Este es, mira, tío Miros. Sí. El hijo más pequeño de Tomás, del primero que veníamos siguiendo. Uh-huh. Este es el la mili. Sí, cuando hizo la mili, está vestido en uniforme de, bueno, pues de soldado raso. El típico con la gorrita esta, con la borlita y tal. ¿Que le pilló algo de la guerra? No, a tío Miros, no. Porque era más joven, no, nada. No, la posguerra. Le pilló la posguerra, que fue peor. Me pasó mucha hambre.